¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Ustedes sabrán, estamos haciendo un repaso por la discografía del sello SM al cumplirse este año el 50 aniversario de su fundación, de la extensísima discografía, del extensísimo catálogo del sello. Hemos estado recorriendo tanto en los martes de disco completo como los jueves en nuestra sala de en vivo de alrededor de medianoche, parte de esos 50 elegidos, mechando con algún que otro disco del mencionado extensísimo catálogo del sello. Para la noche de hoy volvemos a hacer lo de la semana pasada, esto es salirnos un poquitito del esquema de elegir un disco de los 50 elegidos para ir en busca de alguno de los tantísimos discos publicados por el sello SM, y nos vamos a quedar con un disco que fue parte de nuestros recomendados de hace algún tiempo atrás, pero que no ha sido disco completo con el formato que mantenemos en los últimos tiempos, ¿no? Esto es la escucha completa del disco más algunos comentarios, más o menos como para ponernos en situación. ¿De quiénes hablamos? Del trío del pianista polaco Marcin Wasilewski, el Marcin Wasilewski Trío, junto al saxofonista sueco Joakim Milder, que grabaron en marzo del año 2014 Spark of Life, la chispa de la vida, publicado por el sello SM el 10 de octubre de ese año 2014. El genial trío del pianista polaco Marcin Wasilewski fue formado junto a un grupo de amigos, todos compañeros, colegas de la escuela, siempre los mismos integrantes. Un grupo de amigos que se conocieron en el Instituto de Música de Kozalin, allí en su Polonia natal. En la actualidad, apenas superan los 30 años los tres. ¿De quiénes hablamos? Marcin Wasilewski, el pianista, Sławomir Kulkiewicz, el contrabajista, y el baterista Mikhail Miskiewicz. Muy jovencitos ellos, estudiantes de música, se conocieron por allá por los principios del año 90. La enorme carrera musical, de la cual daremos cuenta en el intermedio, ha tenido un recorrido realmente fenomenal, por propios atributos, pero además también por las juntas, ¿no?, que ha logrado conformar a lo largo de estos 25 años de trayectoria como grupo. ¿De qué hablamos? Hablamos del encuentro que tuvo con el trompetista también polaco Tomás Stanko, uno de los próceres del movimiento jazzero polaco y europeo. Stanko escuchó las noticias acerca de la aparición de este fenomenal grupo, y en una época, ahí en los comienzos de la formación del grupo, hablábamos de los principios de los 90, en una época en que el Stanko estaba buscando una nueva alineación, una nueva conformación de su grupo, quería conformar un cuarteto. El trío del pianista Marcin Wasilewski estaba íntegro dentro de la formación de Tomás Stanko. Podría decirse por algunos momentos casi como lo que podemos apreciar en este disco, ¿no? Casi como un sonido independiente, la música del trío frente a la propuesta del trompetista Tomás Stanko. El álbum que vamos a escuchar hoy, junto al saxofonista sueco Joakim Milder, una preciosa tapa también adorna este disco fenomenal, es el cuarto álbum que grabó Wasilewski para el sello SM, con este invitado especial que se conocen también de haber participado, de haber compartido momentos con el trompetista Tomás Stanko. Los cuatro, el trío más el saxofonista sueco, formaron parte del proyecto Litania del trompetista Tomás Stanko. Además de la afinidad y del amor también por la música de otro prócer del movimiento jazzero polaco, cual es el pianista Krzysztof Komeda, fallecido en el año 1969, que entre otras cosas supo hacer música de películas, entre tantas para la película El bebé de Rosemary de otro paisano, Roman Polaski, que aquí el trío junto al saxofonista recrean de una manera fenomenal. Entre otras cositas también, recreaciones de temas de Herbie Hancock, una linda versión de Mensaje en una botella del grupo británico The Police y una composición propia del Kurkiewicz, el contrabajista Slogomir Kurkiewicz, que refuerza el estatus que el grupo ha formado como uno de los grupos más ingeniosos, más líricos y más impresionantes de todos los que han surgido en los últimos años. Por ahí he escuchado a algunos que quizás, esperando mucho más del grupo, lo catalogan como que se ha quedado sin ideas, como que ha producido los últimos discos un poquito todos iguales. Me sumo sí al reclamo de lo poco que están grabando últimamente, pero no puedo decir nada acerca de la poesía de la música de este grupo, que es netamente superior a la media que ha ido apareciendo en los últimos años. Vamos a escuchar la primera parte de 11 temas que tiene este Spark of Life por Marcin Vasilevski Trio junto al saxofonista sueco Joakim Midler. Grabado en marzo del año 2014, publicado el 10 de octubre de ese año, Marcin Vasilevski piano y su logo Mir Kurkiewicz con trabajo Mikhail Miskiewicz batería, Joakim Midler saxo tenor. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, fantástico lo que estamos escuchando de Marcin Vasilescu Trio junto al saxofonista sueco Joakim Midler. Sparkle of Life, la cuarta grabación del trío del pianista polaco para el sello SM. Para destacar, entre las cositas que comentábamos hace un momentito antes del comienzo de la escucha de la primera parte, tenemos algunas dedicatorias. Por ejemplo, el primer corte, Austin, un tema dedicado a la memoria de Austin Peralta. Comentábamos también sobre la música de Krzysztof Komeda, uno de los tantos temas que grabó para la película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary, Still Safe and Warm, y también destaca el décimo tema, el décimo corte largo, la sonata número 2 para piano, escrita en el año 1963. Bueno, decíamos el cuarto álbum para SM. ¿Cómo llegó el trío de Vasilescu al sello SM? Bueno, de la mano de Tomás Stanko, comentamos en el inicio de nuestro programa, que formó parte del cuarteto de Tomás Stanko, aquel cuarteto que formará a principios de los años 90, cuando el trompetista polaco estaba intentando conformar una nueva agrupación. El primer álbum, el que grabaran el trío del pianista, que en sus inicios se llamó Simple Acoustic Trio, aquel primer disco grabado titulado Komeda, obviamente en alusión a la música de Krzysztof Komeda, se publicó en el año 95 y se convirtió rápidamente en uno de los álbumes más comentados del año. Fue así que fue tal el ruido que hizo el grupo con la publicación de este álbum que llegó a oídos del trompetista Tomás Stanko, que llegó a decir en un momento que en toda la historia del jazz polaco no ha habido ningún grupo como este. Obviamente, como comentábamos, Tomás Stanko fue la puerta de entrada para comenzar a grabar dentro del sello SM. Claro está que Tomás Stanko venía grabando para el sello hasta los últimos días de su vida, falleció hace algunos pocos años. Fue de la mano de Tomás Stanko entonces en que el trío ingresa a formar parte de Los Elegidos, sello para el que actualmente se encuentra grabando. La cooperación con el trompetista Tomás Stanko siguió manteniéndose a la vez que el grupo empezaba a tocar y a grabar discos bajo su propio nombre. Comentábamos hoy, ¿no?, que nunca dejaron de ser un grupo, así que salirse del esquema para grabar sus propios álbumes no significaba un acomodamiento extra que mermara el rendimiento del grupo. Por allá por el año 2005, el trío graba su primer álbum para el sello SM, simplemente titulado Trío. Luego lo siguieron January, enero en el año 2008, Faithful en el 2011. Faithful, el último de los comentados, grabado en el año 2011, fue disco doble de platino y fue un gran éxito comercial. Con esto de que el alumno supera al maestro, en el año 2010, el Marcin Vasilescu Trio ganó la encuesta anual de lectores de la revista Jazz Forum para la mejor formación acústica de Polonia por casi el doble de votos que sacó el quinteto de su mentor, Tomás Stanko. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Thank you. Bien, qué lindo lo que escuchamos, Marcin Vasilevski Trio junto al saxofonista sueco Joaquín Miller. Spark Life publicó SM el 10 de octubre del año 2014, fue grabado en marzo de ese mismo año en los estudios que el sello posee en Lugano. Marcin Vasilevski piano, Slobomir Kurkevich contrabajo, Mikhail Miskevich batería, Joaquín Miller saxo tenor. Fantástico, pero qué lindo la poesía de este enorme, enorme trío. Comentábamos, ¿no?, en el intermedio de nuestra presentación, lo poco que está grabando el trío. Bueno, lo que escuchamos recién, Sparkle Life, hablamos de Faithful, hablamos de January, trío, el primer álbum que grabaron para el sello SM, y hay otras tantas colaboraciones con otros músicos SM, pero muy poco grabado por el trío en los últimos años. Lo último que se acaba de publicar es un álbum grabado en vivo, titulado Live, que fue publicado el 14 de septiembre del año pasado. El último regalito que el fenomenal trío nos ha hecho a todos los fans que estamos deseosos de poder escuchar mucho más de este fantástico, pero fantástico trío. La música, su música, tiene esa impronta angelical y tan poética que gusta a todos los fans del jazz de este tipo, ¿no? Esto fue todo por hoy, Juan Carlos Preus, con la presentación del disco, Javier Merlo en controles. Te esperamos ahorita nomás en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche del próximo jueves a las 21 horas. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.